Interpreto esta canción para hablar sobre la Biblia, también de la tradición. Son medios en que la iglesia descubre la revelación de las verdades de Dios sobre el plan de salvación. Los hermanos separados ponen la contradicción de aceptar solo la Biblia y rechazar la tradición. Juan 21:25, aquí se nos anunció, Jesús hizo muchas cosas, mas no todo se escribió. Iglesia primitiva sin Biblia predicó lo que directamente de Cristo recibió. Parte de este mensaje más tarde se escribió, dando origen al Nuevo Testamento. Fue así como apareció. Si se perdiera la Biblia, la iglesia seguiría enseñando. Los protestantes sin Biblia se quedarían llorando. Nosotros seguimos guardando las tradiciones muy firmes, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15.